Hey, buenos días, estamos en Meca Garrison y aunque un poco tarde, pues es que estamos en una locación alterna, en el Garrison Cuernavaca, que tiene nombre clave Casita de los Horrores, y estamos celebrando que un par de nuestros amigos van a contraer matrimonio, así es que vinimos a festejarlo. Me encuentro aquí Jihad y mi parole officer cuidando para que no vaya a regar el tepache. Y bueno, ella me acaba de reprender por entrar un poco tarde, así es que, bueno, pues ya estamos con ustedes. Hola, Uma, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy sufriendo de engaños. ¿De engaños? ¿Por qué? A ver, platícame, ¿qué cosas te han engañado? Tú le dices a la audiencia que te regañé, no te estoy regañando, te di permiso de entrar tarde, fuimos a desayunar. ¿Se están dando cuenta que me está regañando en este momento? ¿Sabes? Solo para dejarlo como referencia. Aún así, muchas gracias a Wampus, a Neto. Y tenemos invitados especiales. Esto va a ser como un popurrí de imaginación. También vamos a tener unas cuantas rolas que les guste. Ya estamos en el chat. Pueden buscarnos también por nuestras redes sociales. Ya saben, buscarnos en @mecagarrison.com. Bueno, no, eso, ojalá tenga mi @mecagarrison.com. Más bien en Facebook, Meca Garrison. Y también en nuestro Twitter, @mecagarrison. Meca es MSHAGARRISON. Y bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a tener a un invitado especial, el Capitán Bollo. Capitán Bollo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Ay, imagínate que somos como una torre de control. Así es que gracias por estar aquí. Vamos a preguntarte algunas cuantas cosas para saber qué se siente estar en el cielo. Todos los demás solo hemos estado volando, pero pues el Pilot Wings o algo por el estilo. Pero muchas gracias. En unos momentos regresaremos contigo. Así te veo preparando. Sírvete bien, que platicaremos qué onda contigo y con los vuelos. Me parece perfecto. Aquí estaremos. Pues todo. Muchas gracias, Capitán Bollo. Y bueno, vamos con otro bloque de música mientras preparamos aquí a nuestro invitado y también a otros más que tenemos listos y disponibles. Recuerden, yo soy Jihad, esto es Meca Garrison y nos escuchan por Radio Raccoon. ましたかい。それなのになぜ目も合わせやしないんだい。遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってちりちりになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。何億何光年分の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君と洒落て戯れたいよ。君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ。何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その先 僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけたのだよ。 Hola, yo soy Yihad y ya estamos de regreso en Meca Garrison. Y como les comenté al inicio de este programa, tenemos varios invitados porque estamos en el Garrison Cuernavaca, la casita de los horrores. Y primero tenemos aquí al gran Capitán Bollo. Capitán Bollo, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están a todos los seguidores de Meca Warrior? Garrison. Meca Warrison, perdón, es mi primera vez que soy invitado. Nos da gusto, esperamos que no sea la última. Y yo creo que antes que nada, pues, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, antes que nada, gracias por prestarme uno de sus domingos para poderme escuchar. Mi nombre es Bollo, Capitán Bollo. Eso. Para los que mejor me conocen. Vuelo una aeronave. Ay, en una empresa mexicana. Y bueno, hoy al parecer aquí el buen Giorgio me va a hacer el rato preguntándome algunas cosas. Ok, bien, bien. ¿Qué se siente volar? Bien, creo que es una de las carreras que más llaman la atención. No sean mentirosos, ¿cuántas veces han visto ustedes un avión y no dirán que se va a sentir estar ahí arriba? Ok, sí, ¿y qué se siente estar ahí arriba? Increíble, es una sensación fuera de lo común. Tendría que estar básicamente en la cabina para yo poder describirles realmente esa sensación, la verdad. Pero sí, sí es muy diferente estar atrás de un escritorio, sentado en un escritorio durante 8 horas al día. Gracias por lo que nos toca a todos los godines. Entonces, ¿cuántos países conoces gracias a estar volando? Conozco Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y una oportunidad de conocer Islandia y Noruega. Inglaterra. ¿Te fuiste volando hasta Islandia? Hasta Noruega y dejamos un avión ahí. Mira, así eso es. No lo sabíamos, Capitán Bollo. Así es. Ay, ¿qué se siente volar tantas horas? Oye, fue una experiencia nueva. La verdad es que fue complicado porque el vuelo fue de un día para otro. Nos aventaron ahora sí que al ruedo a mí, a un copiloto nuevo y a un chavo de mantenimiento. Y básicamente todo se resumió a que mi jefe de operaciones me dijo, ¿puedes o no puedes, cabrón? Y bueno, pues, ante una situación de amenaza, así, de probar la pericia, pues aceptó y la verdad es que ha sido una de mis mejores experiencias que he tenido hasta el día de hoy. El Capitán Bollo, como se dan cuenta, es a man in a mission. Él no se raja, no se pandea, él toma todos los retos. Si vieron la película de Mission to Mars, se queda muy poca. Se queda corta lo que nosotros hacemos. Ah, nomás, para que vean con qué calidad de invitado tenemos aquí el día de hoy. ¿Y juegas algo? Sí, de hecho, tocando ese tema, hace poco mi mujer me regaló unos videojuegos, entre los cuales iba Diablo. Y bueno, ya yo ya había tenido un problema con ese videojuego cuando salió en Xbox. en el 360. Ajá. Y bueno, ahora me lo dio en la versión Xbox One con la ampliación del Reapers. Y bueno, he tenido problemas porque los días que descanso en la comodidad de su casa, en pants, con cerveza, una pantalla de 60 pulgadas, es muy fácil olvidarse el mundo y meterte de la novia, de mi mujer, y meterte de plano y de lleno al mundo de los videojuegos. Sí puedo y lo acepto, soy un gamer. Ay, eso, vida de campeones, para que vean vida de campeones. Pueden salir de la comodidad de sus hogares, manejar un avión y además ser gamer. Adiós. Bien. Y me gusta y me encanta y no más que no sé usar Xbox Live, entonces creo que me estoy quedando muy atrasado en esta brecha generacional. Todavía hay veces que me enojo llegar y cada vez que prendo el Xbox, que es media hora o 40 minutos de actualizaciones. Cuando antes llegabas con un cartucho, le soplabas y órale a jugar. Para que vean que aquí en Mecha Garrison mantenemos el perfil, tenemos puro old school, heavy worker, heavy hitter. Old school rules. Exacto. Ese es el espíritu de Mecha Garrison, Capitán Boyo. De hecho, solo porque no manejas, no piloteas un avión de combate, pero si no, Roy Fokker estaría muy orgulloso de ti. ¡Hey, Rick Hunter! Para que Daniel sí sabe de lo que estamos hablando. Por eso nos cae bien el Capitán Boyo. Bueno, pues ya vieron, se pueden hacer muchas cosas. ¿Y qué? ¿Cómo llego a ser piloto? Estudiando cosas, ya sé que estudiando, ¿no? Pero danos una referencia más tangible. Más tangible, bueno, mi familia, mi papá fue piloto de Mexicana Aviación. Ah, o sea, sí, es de estirpe, es cual, sí, claro, cual Roy Fokker y Rick Hunter. Así es, uno viene de familia. Oh, bueno. Hay tíos en la aviación, hay primos en la aviación. Y bueno, básicamente mis carreras se redujeron solamente a una. Y bueno, el día de hoy puedo decir que lo hago con mucho gusto, orgullo, responsabilidad. Eso. Y bueno, aquí seguiremos unos 30 años más volando. Rogamos al señor que algún día nos toque viajar con usted, Capitán Boyo. Por favor, cualquier cosa me hablan y bueno, veremos qué se puede hacer. ¿Cuándo nos llevas a Japón? Cuando la empresa que laboro traiga el avión grande. Eso. Heavy, con mucho gusto los llevaré a ese recinto sagrado oriental de artes marciales. Eso, cara. Llena de sabiduría. Hombre. Además, debemos de reconocer que antes de empezar el programa estábamos debatiendo con el Capitán Boyo, porque él tiene unas cuantas marcas japonesas en su cuerpo, y estábamos viendo qué otros tatuajes se iba a poner, y pues estaría bien que te hicieran que te terminaran tu tatuaje allá, ¿no? Sería un orgullo, yo creo. Para mí hay un arte ahí muy antiguo, que está creo que al punto de... ¡Salud! Es mi mujer estornudando en mi cuello. Hay un arte antiguo que se está perdiendo en el mundo, que es el arte de tatuar a pincel. Creo, si no me equivoco, hay como 3 tatuadores hoy, bueno, de Japón, que lo siguen haciendo. Obviamente su lista de espera es enorme, pero yo creo que si alguien es fanático del tatuaje, uno debería ser vía ese tipo de modo de estilo. A la antigua, old school. Eso, old school. ¿Quién me caga eso? Hacemos las cosas old school y reconocemos ese valor. No me hagas esas caras, por favor. Ah, en el chat estaban preguntando que si estabas aquí, podrías al menos saludar a nuestros radioescuchas. Hola chicos, ¿cómo están? No, bueno, más forzado no se pudo ese saludo, pero muchas gracias, Estoy comiendo garbancitos y ya me secó la garganta. Ah, porque ayer nos encontramos unos cuantas... Ya nos están preguntando que si tienes redes sociales. ¿Quieren seguir, Capitán Boyo? El Capitán Boyo está casado. Lo que sí tenemos que reconocer es que parte del convenio que tuvimos con el invitado para hacerlo platicar por razones de seguridad, ustedes saben que el negocio de la aviación tiene altos estándares en seguridad, pues sí nos pidió que de alguna manera fuéramos discretos con sus puntos, pero pueden dejarnos sus preguntas en el Facebook de Meca Garrison. El Capitán Boyo los puede observar y también, pues, digo, está el chat para que puedan trabajar, pero si les surge una duda adicional, pues pongan la batiseñal y el Capitán Boyo podrá ponerse en contacto con ustedes. Así es, recuerden que hay películas. O sea, es Vocaloid pregunta si eres el Capitán Boyo con doble L, como de pollo. No, de hecho hay un problema de familia generacional. Muchos dicen que es doble L, otros dicen que es con Y. Como ustedes gusten, no tengo ningún problema. Fonéticamente dice que es lo relevante, que se quede en Boyo, no importa si es con doble L o con Y. No, no se llama Boyo Vocaloid, tiene un nombre en particular de los normales, pero de alguna forma nos pidió discreción al respecto, por cuestiones de seguridad y laboral. Podemos dar el primer nombre. ¿Qué es dar el primer nombre? ¿Ah? Lo mantenemos así, no queremos meterte en programa. Bien. Para que regreses, no vaya a ser la de malas. De malas, no. Pues sí, este es el buen Capitán Boyo. ¿Qué más? ¿Algo? Pues ahora sí que se los dejo a los... ¿No? ¿Radio escuchas? Sí. ¿Qué más podemos llamarle a los que nos siguen vía... Pues Facebook, podcast escuchas, blogueros y demás. Chats. Por ahí escucharon una voz muy al fondo, es el gran Wampus, otro de los... Él tiene el Garrison Oaxaca, desde allá a veces reporta y cuando lo logramos recuperar pues ya nos cuenta cómo van. Considerando la situación socioeconómica de ese lugar, pues a veces se nos pierde un poco porque no lo dejan regresar los maestros, pero bueno... vamos a tratar de que puedan participar brevemente varios de nuestros anfitriones durante el programa, pero pues eso no quita que tengamos que irnos a nuestros bloques musicales. Capitán Boyo, muchas gracias por estar aquí, esperemos escucharlo pronto. Y que se le baje el color. Es la primera vez que hago esto, estoy acostumbrado a hablar por micrófono, pero es distinto. Se les agradece. Solamente recuerden cuántas veces no nos han hecho bromas por el Ryder y todo lo demás. El bajo inglés, hoy les puedo aclarar que no todos tenemos muy mal inglés. Y cualquier duda que tengan con la película de Sully, con la de Denzel Washington, si es cierto las primeras escenas o no, adelante, aquí estaremos. Nos llegaron dos preguntas del auditor. Pero ¿y la música? A ver, no, tú contesta las preguntas, Capitán. No podemos dejarlos así. La primera es de Cachand XD. ¿Es verdad que un celular puede afectar los controles de un avión actualmente? Es una total y rotunda mentira. No hay posibilidad alguna que afecten los controles. Sí hay alguna afectación cuando... si ustedes en vuelo tienen prendido un celular, a la hora de que nosotros hacemos una comunicación vía nuestros radios con la torre de control o algún servicio de control de tráfico aéreo, se llega a escuchar una interferencia. Eso es en cuestión vuelo. En tierra, cuando se hace la recarga de combustible, cuando se les pide que apaguen los celulares o cualquier aparato electrónico, esto es debido a que las cargas que generan de estática pueden llegar a causar una chispa que puede llegar en dado caso a incendiar un avión. Hay un video en YouTube de un avión de Eastern China que se prende en una terminal, y esto es debido a eso, que no siguieron bien el procedimiento de que la pipa de combustible que abastece el avión no le puso el cable que genera tierra, y desafortunadamente con las frecuencias que generan los celulares se creó una chispa y prendió el avión, de hecho. Ok, entonces no generas un fallo estructural brutal, pero sí alteras la comunicación de los pilotos y puedes poner en riesgo los procedimientos de tierra y de recarga de combustible. Entonces, así es. Sigan las instrucciones de los equipos que están en los aviones. Lo hacen por su seguridad y es algo que pues, tenemos que seguir. Cuando ya manden las señales de que se pueden restablecer el uso de sus teléfonos celulares, laptops y demás, pues utilícenlo y sigamos volando seguros. Y sigamos volando seguros. Muy seguro. Siguiente pregunta del chat. Si uno juega simuladores de vuelo, ¿puede tener experiencia suficiente para pilotear un avión real? No, nunca. No. Uno puede tener cierto... digamos que, más bien, cualquier persona puede manipular los controles de un avión. Sí. Si tú jalas la palanca o el joystick hacia ti, como lo que uno hace en los simuladores de vuelo, el avión va a ascender. Si lo echas para adelante, va a descender. La izquierda va a virar a la izquierda, derecha hacia la derecha. Desafortunadamente la aviación no solamente se basa en eso. Son conocimientos de reglas de vuelo. En su momento son pericias. Experiencia. Repito, no dudo que en un momento alguien podía controlar un avión. Es como si uno se sube un coche después de jugarlo en un cochecito, pues sabe que si lo hace a la izquierda, el coche es a la izquierda. Pero no solamente se centra en eso. Pero sí puedo decir que en dado caso que a alguien le guste la simulación del juego del Flight Simulator, podría tener cierto conocimiento de lo que es volar un avión ya en modo pues, físico, ¿no? Pero así que digas, ya estamos del otro lado, no se puede. ¿Qué? Es como jugar operando y decir que uno es doctor. Para los que no, las generaciones muy jóvenes, ¿qué es el juego operando? Es un juego que sus papás o sus hermanos de promedio 30 años para arriba, nosotros lo pudimos jugar, en un juego muy divertido en nuestras épocas, chavales. Ok, muchas gracias, Capitán Bollo, por esas respuestas del respetable. De antemano, gracias por este tiempo. Lo dejamos que regrese a tomar su bronceado dominical. Oh, muchas gracias. Esto es algo que al pasaje le agrada. ¿Que ver a un bronceado? Capitán bronceado. Hombre, caray. Un bronceado estilo el diamante negro. Se les agradece y gracias por su tiempo. Que no sea la primera ni la última vez en... No. Tú eres parte de Mecha Garrison. ¡Mecha Garrison! Eso. Muchas gracias, Bollo. Gracias a ustedes dos por invitarme. Y que no sea la última vez. No. La siguiente vez, si quieren, presto mi casa. Bueno, nuestra casa, su casa. Eso. Muchas gracias, capitán. Bueno, vamos a nuestro siguiente bloque de música. Esto es Mecha Garrison, yo soy Jihad y nos escuchan por Radio Raccoon. ぐ立つの声を聞く耳当たりの良い綺麗な嘘と隙間埋める歪んだ真実何が良くて何が悪いのか真実はいつもパラドックス一つの時代が終わりを告げて 追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラして。 せけ合った友達と求め合ったあの人とまた会える日のためにギラギラしてる光るほど影はでき燃えるほど灰になる走るほど見えてくる危ないライブ Hey, listos, ya estamos de regreso aquí en Meca Garrison. Yo soy Yihad y siguiendo con nuestros invitados, ya que estamos en el Garrison Cuernavaca, la casita de los horrores. Nuestro siguiente invitado es Rulas. Rulas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso. Bien, ¿y tú, Meca? Yo muy bien, qué gracias. Bueno, qué bueno. Pues, así como al Capitán Bollo, platícanos. ¿Y tú, quién eres? Ok, bueno, yo soy un ser humano que empezó en la época gamer del casi a los finales del PlayStation 1. En el Play nada más jugaba muy de vez en cuando, nada más. Era Crash Bandicoot, me aventaba de pronto un Final Fantasy pequeño, cortito. Y ya después, hasta que me dieron el Xbox negro, la cosota esta, fue cuando me di cuenta que de ahí no salía. De ahí ya, y ya me agarró con las garras. Me empecé a jugar Halo, me los acabé los dos. Y así seguí en toda esa época gamer hasta el 360, que fue cuando dije, no, pues ya vamos a darle de lleno, ¿no? Ya vimos que no somos malos, tampoco somos el buen faker, dirían en LOL. Y ya ahí seguí, luego ya me compré el 360, pasamos a la PC. Que en la PC es en donde sí ya... muy, muy, muy, muy buena comunidad. Mucho mejor que la de 360, espero no ofender a nadie. Una comunidad en donde los puedes silenciar a todos y ya no te afecta nada de lo que te dicen. Muy salada igual, pero los puedes silenciar más fácil. Ok. Pues básicamente es eso. O sea, bien, buena experiencia de gamer en línea. En línea siempre. Siempre. A diferencia del Capitán Bollo, que todavía añora cuando le soplaba a sus cartuchos. Aquí Rulas es una máquina de la línea y se pone a hacer la competencia fuerte. Le echaba pasta dental a los discos cuando se rayaban. Eso. ¿No? A diferencia de Capitán Bollo, que soplaba, él resolvía sus problemas con pasta dental en los discos. Así es, Capitán. Sí, hay otras cosas que se tienen que arreglar. Entonces, ¿y qué ahorita? ¿Cuáles son tus juegos de preferencia? ¿Qué estás revisando? Pues ahorita estoy jugando For Honor. Actualmente estoy jugando For Honor, el League of Legends, que ese es como muy, muy básico, digamos, en el... Bueno, un MOBA, sí. Puedes jugar el Dota, lo que es el Heroes of the Storm de Blizzard. Está el League of Legends de Riot Games. Cada uno tiene su modo de juego. Son cosas muy diferentes, pero muy, muy similares en lo que es el género. Ok. El League of Legends lo empezamos a jugar. Somos un grupo de más o menos 10 personas, los tamalitos. Los tamalitos. Somos un clan. Y nos... Pues nos juntamos ahí en el League of Legends. Luego ya nos empezamos a pasar a otros juegos. Elder Scrolls Online. También lo que es Paladins. El Pobre Watch, le decimos. ¿Por qué el Pobre Watch? Es gratis. Y no... Es lo mismo, pero es gratis. Entonces está ese, el Rainbow Six, que es estoy ya dejándolo por la paz, muy malo. Muy, muy malo. No, mala recomendación. No, yo soy malísimo para eso. Ah, ya. Como todos le pueden hacer hoyos en la pared, yo estoy muy, muy tranquilo escalando para bajarme y me dan por un hoyo en la pared, me vuelan la cabeza y terminar de ver la ronda. Desde la comodidad de tu sillón, así sin tener es. Que tocar el control. Sentadito, viendo cómo todos siguen haciendo sus cosas. Ok, entonces, ¿cuáles dirías que son tus fuertes? Mis fuertes... League of Legends, Gears of War y el For Honor, estamos en eso. Ok, ¿cómo es el For Honor? Son tres facciones, están los vikingos, los samuráis y los guerreros. Cada facción tiene su... Puedes personalizar a tu mono. Son... Hasta ahorita son 4 monos por facción. Uh-huh. Entonces está el normal, el vanguardia, que es el típico samurái que te va a hacer pomada los 5 segundos que estás peleando con él. El vikingo, que te va a dar como bárbaro totalmente, sin estrategia alguna. Y el caballero, que te va a estar pega y pega y pega, hostigando. Pero hay unos que son los asesinos, que esos son con movilidad, muy, muy, muy, muy buena movilidad. Entonces pueden estar... Lo difícil con ellos es la bloqueada. Tienes que estar bloqueando bien los ataques. A mí me parece ese juego como si fuera un ajedrez de acción, que tienes que estar leyendo a tu oponente, aprendiendo... leyendo bien al oponente. Ya que conoces bien al oponente por partida, dices, ah, ok, este se espera que yo me aleje tantito, o se acerca, está un poquito de más, se va a falsear por aquí. Ya que lo lees bien, ya le puedes empezar a dar. Antes, si empiezas con la barbarez de los vikingos, que es nada más estar atacando, te pueden dar la vuelta muy fácil. Ok. Y están los híbridos, que son como... Son un balance, bueno, balance para lo que es Ubisoft. Porque en cuestiones de gameplay, esos creo que son los menos balanceados del juego. Con un rango, una vida y un hostigamiento que sí dices, wow. Pero no imposible, no imposible. Yo en muchas redes sociales he visto que se quejan de ese juego. El primer día de lanzamiento había 100,000 personas conectadas en la PC. 100,000 nada más. Después, a los 3 días, ya después de que se quejaron todos, los reembolsos empezaron a aparecer y ahorita ya nada más hay 48,000. Entonces, despreocúpense de los newbies. Ya, ahorita ya nada más hay gente en serio en ese juego. Entonces ya está más pesado. Wow. Okay. Pero yo creo que va a tener un buen futuro en lo que es la historia de los esports. ¿Tú crees que ese es un juego más enfocado a esports que a, vamos a decir, el combate casual y el desarrollo de historias? El desarrollo de historias, mira, es muy bueno. Tiene una historia muy, muy buena. Es Ubisoft, ellos saben hacer los... lo que vendría siendo el malo del juego. Los villanos lo saben hacer muy bien y este no va a ser la excepción. Está muy, muy agresivo también el juego, lo que dices, wow. Otro maldito villano que no sabes ni qué quiere de este mundo, pero le gusta sembrar el caos. La campaña está muy buena, pero el multijugador es lo que se lleva el premio en este juego. Ok. Que es más que nada lo que han... lo que se han estado concentrando ahorita. Ahorita en el juego dicen que no tiene mucho contenido, pero es estar... digamos como si fuera Diablo, estar grindeando, grindeando y grindeando hasta que ya tienes buen equipamiento. La escala de ítems es muy buena, muy muy buena. Son equipamientos, bueno, no voy a decir que iguales, pero vamos a decir, ¿sigue una estructura similar a The Division? No. O nada más lo que necesitas es grindear equipo que te dé es... más power y más fuerza en defensa. No, es dependiendo también de lo que quieras jugar. Ok. Puedes jugar lo que sería... cada personaje tiene su equipamiento. Cada personaje no es nivel de cuenta. Es nivel de personaje. El personaje es nivel prestigio 2, digamos así. Y está... tienes otro personaje con el que eres nivel 1. Cada personaje tiene, digamos, su personalización, que es, si usas al asesino, usa dagas, entonces le personalizan las dagas. La daga esta va a tener daño extra cuando lo apuñalas, va a tener daño extra cuando le salta. Ah, ok. Y cada uno, lo que vendrían siendo los heavy, los pesados, son los que les puedes personalizar mucho más. Puedes ponerles daño, que es, se pone muy grosero, porque es un heavy, que un tanque que te va a bajar un cuarto de vida por golpe. Y digamos que te meten un combo de 5 golpes, pues ya les quedas a deber. Ajá, entonces tú también tienes que ver como, a ver, necesito, si voy a jugar contra tanques, que me va a tocar contra tanques, pues vamos a ponernos un poco más de agilidad. Si soy un asesino, que me dure más la estamina. Si soy un vanguardia, que son la clase cualquiera, la clase de, ah sí, me gusta este juego, la clase casual, digámoslo así. No es un héroe complicado, es un héroe que tiene su chiste. Si lo sabes jugar bien, aguas, a ver si te paran. Sí tienen su... cada clase, en serio. Está muy... muy difícil de abarcar todo, pero... cada clase tiene su... su modo de juego. Entonces, sí es un buen juego, es un juego que va a estar... enfocado más al eSport, tienes que estar con la mente de que cuando llegues al multijugador va a ser un multijugador pesado, exigente. Sí. No es para que estés ahí viendo de, ah, vamos a conocer qué sucede porque te van a abaratar en la esquina. Baja. Ok. Te puedes poner hasta con la IA y hasta la IA te va a dar tus entones, que vas a decir, ok, déjame le bajo la rayita. Le pongo en dificultad fácil y vas a decir, ok, ya le estoy entendiendo. Ok, ya le subes. Ok, le dejé de entender otra vez. Vamos otra vez para atrás. Pero le puedes agarrar la onda bastante rápido. Bastante okay. Rápido. La campaña, no sé si vayan a sacar más campaña con los DLCs, pero es bastante buena. Si la juegas en el modo realista, que es, no sé si han visto que en For Honor te sale un escudito en medio, que es para que sepas de dónde te va a atacar ese... el héroe contra el que estás peleando. Con esa cosa dices, ah, de la derecha. El enemigo activo, ¿no? En el modo realista no está eso. Ok, es entonces, el Inferno Mode. Nada no más map. Ves que pone la espada del lado derecho y dices, a lo mejor va por el lado derecho, a lo mejor va por arriba. Órale, Hail Mary, a ver, lo voy a tapar por aquí. No, no era por ahí, ya te ejecutaron desde el principio. Los checkpoints están muy, muy... desbalanceados en esa campaña. Ok, entonces ya saben, si quieren jugar un juego exigente. ¿Jugaste Dark Souls? Sí, jugué nada más el 3, pero me pusieron al primer boss a los 3 minutos que acababa de terminar el tutorial. Ya que estaba pensando igual, ah, ya le estaba agarrando, creo que ya vi, ya es un dash, le puedo pegar. Pum, aquí tienes a tu primer jefe, tiene una espada 3 metros más larga que la tuya. Buena suerte, el último checkpoint fue terminando el tutorial. Vas. Dije, no. No estoy preparado para esto. Considerando eso como una versión Inferno Hardcore. Ajá. For Honor está Infierno. Ok, una rayita en abajo. Realista, sí. Y ya sí. Cuando no está en Inferno, pues son dos rayitas es por debajo del Dark Souls. Lo que sé del Dark Souls es que les puedes empezar, como es pura IA, puedes decir, ah, ok, entonces este es su combo. Después, como el típico RPG de acción, que bueno, después de esto se queda su espada, se la toma la espada en el piso y le puedes resetar todo. Es que ser paciente. En este no vas a tener esa oportunidad. En este siempre, la IA siempre te va a estar atacando, siempre te va a estar pegando. Los bosses son... O sea, es la cosa más desbalanceada que he visto. Es un tanque que pega como asesino y se mueve como híbrido y tiene estamina de vanguardia. No. O sea, es así power player. Ajá, de Ubisoft dijo, ¿sabes qué? Si quieren jugar realistas porque se quieren morir. Les gusta la vida fea. Y ahí te lo ponen. Ok, entonces, sí, sí. Si son de voluntades fáciles y ligeras, no vayan por For Honor. Está hard. Solo no van a perder su dinero, mejor consíganse pues una versión de Tetris o... Ah, exacto. Cosas por el estilo que sean sencillas. Está... ¿Qué otro juego? No, es que Rainbow Six a ver si se ve... Es muy bueno si lo juegas con mouse y teclado, está más balanceado, pero a mí sí me gusta jugarlo con control y pues contra los de la PC que ya llevan 30 años jugando ese juego y yo lo tengo desde hace un año en mi librería de Steam y tengo 15 horas jugadas en ese juego. Ok, no, o sea, sí, hay una gran diferencia entre los unos y los otros. Es casi como lo que decía el Capitán Boy sobre manejar un avión en simulador y en vida real. Tú tienes como la versión light y llegas y... Así es, se me está cayendo el mundo. Oye, ¿y qué? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Aceptas amigos? Bueno, nosotros tenemos nuestra página en Facebook. Se llama Tamalitos Pro Gaming. Y nos pueden buscar en Twitch. Streamemos casi siempre que jugamos. Más de dos personas. A mí no me gusta streamear solo porque pues le pierdo un poco el chiste de estar con los amigos, ¿no? En Twitch estamos, me pueden buscar como Rulas M sin espacio, así. Rulas RULAZ M de Marduk. Y ahí estamos streameando lo que ustedes nos digan. Hasta Minecraft les podemos poner. Tenemos ahí nuestra villa Tamalitos. Su villa Tamalitos. Con Metro, le hicimos una torre reloj también, pero eso es otra historia. ¿Qué dijo Capitán Moyo? No lo escuchamos. No estrellé al Chatterbait mientras que juegan. Está mal hecho. Dejémoslo así, esperemos que no lo hayan escuchado. Ok, pues ya, a ver si luego nos pasas ya las redes para que las coloquemos en la parte claro, de Mecha Garrison. Y pues bueno, Rulas, muchas gracias, igual que el Capitán Boy, esperemos que no sea la última vez. No, es la primera de que estén en Mecha. Y pues muchas gracias, vamos a subir tus comunidades ahí. ¿Qué muchas vas a decir? Gracias a ti. ¿Quieres la foto del recuerdo? Ahorita vamos a tomar la foto del recuerdo. Bueno, recuerden, yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y vamos con el siguiente bloque de música. Oh, Sincere, 少年は見るな。 Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Yo soy Yihad, esto es Meca Garrison y estamos con nuestro último invitado. Gracias. Híjole, no sé qué tan decir, él es Neto. A ver, Neto, por favor. Mucho gusto, tripulación, pasajeros, amigos de Meca Garrison. Yo soy Neto, un viejo amigo de Yihad. Como bien dijo el capitán Boyo hace rato. Old school en muchos, si no es que en todos los sentidos. A Google. Así es. Exacto. Work. Toda una máquina del Marvel vs. Capcom. Por favor, déjame. Déjame contar esta anécdota. Solo para que identifiquen el nivel de jugador y de personaje que tenemos. No, por favor, que hagas, pero Hace muchos años, cuando existía el Dreamcast. Ahí estaba Marvel vs. Capcom, ¿no? Claro. Y otro de los miembros de Mecha Garrison, el webmaster, un día nos encontrábamos justo aquí en el Garrison Cuernavaca, en la casita de los horrores, y estaban echando el combate el Master y Neto. Las clásicas retas. Llegó un momento en el que el round estaba tan cerrado que los dos marcaron super con el triple botón para que todos entraran. El Dreamcast se puso en blanco, se quedó pensando. Todos nos quedamos con cara de, ok, ¿qué sucedió? ¿Sí? ¿Se crasheó la máquina? Sí, claro, no, y jamás vimos eso de nuevo. Y segundos después, todo regresó al estatus previo a que los dos marcaran el super. Les quitó la barra de energía y dijo, ¿saben qué, chavos? El Dreamcast se rindió y dijo... No sé qué voy a resolverlo. Sí. Así es que los regreso al status previo, les quito su energía y empiecen otra vez desde cero. A ese nivel de jugador es el que estábamos hablando. Bueno, pero no era yo solo, también Master. Claro, sí. El Master, si nos escucharon la semana pasada, él es el que tiene el Garrison San Francisco. y desde allí también nos monitorea y nos escucha. Nos estuvo dando algunos comentarios cuando estábamos platicando de RPG con Flaco y con Ambrosio. Entonces, bueno, en esta ocasión pues tenemos aquí a la contraparte. Además es todo un emprendedor de los proyectos. Es socio fundador o cofundador de Atomix. No me considero así realmente. Estuve en la época pre-Atomix, pero ya cuando se consolidó Atomix y todo ese relajo, ya yo estaba en otros rumbos, en otros caminos. Después me reintegré, pero ya fue en una capacidad mucho más limitada a la que era, a lo que eran. Ok. Bueno, de hecho, previo a Atomix era Limitex. Limitex, que sí, que si lo buscan en el archivo de internet, realmente, bueno, ahí me pueden leer bastante. Creo que todavía sobrevive mucho de lo que escribí en ese entonces. Pues para que vean, sí tenemos a todo un champ de videojuegos, de películas. Es una gran enciclopedia el maestro Neto, es todo un campeón de conocimiento y sabe muchas cosas. Trivia es interesante, que se utiliza un par de veces en la vida, pero bien aplicada es muy eficiente. Ok. Y entiendo que estás trabajando en un proyecto nuevo. Así es, estamos... Bueno, yo y otra tripulación, como tú bien sabes, estamos desarrollando un podcast que se llama The Fellowship of the Wings. Y básicamente es un podcast en el cual abarcamos todo lo que es cultura popular hoy en día, todo lo que es nerd geek, videojuegos, películas, series, en fin, todo lo que hoy en día compone a una persona de esta índole moderna, contemporánea. ¿Y cómo, qué más nos puedes platicar de tu proyecto? ¿Qué dices, Capitán Bollo? No, es que recuerda precisamente los días de el Boy, el Capitán Bollo estuvo conmigo y otros amigos cuando fue el estreno de la primera película de X-Men. Aquí en México vino Ray Park. Ah, claro, sí. Y sí, fue una... No, o sea, nos acercamos a saludarlo, pero básicamente más que un saludo fue ir a quitarle la cerveza que traía él en la fiesta post-estreno de la película. Y pues, Ray Park no es una persona muy alta, para quienes no lo sepan, que también, aparte de interpretar a Toad en la película X-Men, él fue Darth Maul en The Phantom Menace. Y pues bueno, gracias a la magia de Hollywood, uno no pensaría que es una persona chaparrita, pero en realidad lo es. Sin embargo, el Capitán Bollo sí es una persona alta. Bueno, a ver, hay que aclarar. Aparte impone, tiene un físico imponente. ¿Capitán Bollo cuánto mide? 1.94. Ok, no es una persona alta, es una torre. Es una torre que con botas, zapatos, ya cualquier otra cosa en los pies... sube lo suficiente como para ya imponer y... Bueno. Entonces, hola, Ray Park. Ahora, supongamos que llega Ray Park, que está en su fiesta, celebrando la escena aquí en México. Se acerca el capitán. ¿Qué hace Ray Park? Entrega su cerveza en su misión a... Cuando realmente lo único que queríamos era saludarlo, pero bueno. ¿Y te dio su cerveza? Sí. Yo, tenemos por ahí un par de fotos perdidas, pero... Compartimos babas. Claro. Bueno... Ahí, sí, Ray Park. Compartió babas. El Capitán Bollo compartió babas con Ray Park. Y Neto. Sí, porque al final, después de que lo buleamos ahí para tomarse fotos y demás, llegó seguridad. Y les dijo, por favor, quítense. Déjenlo, pues, paso un tantito porque ya estaba sudando. Entonces. su carita era así. Sí, no, es vacío porque en las primeras fotos todavía sale sonriendo y en las últimas es un semblante de preocupación, como de ¿qué está sucediendo? ¿Por qué son tantas fotos seguidas? Pero fue una buena experiencia, es un buen momento de la época. Del poder que había en Atomix, porque fue... Sí. Pudimos tener entradas VIP la premiere. En este teatro. Fue en el Metropolitan, ¿no? Creo que fue. Ajá, muy mamón. Sí, estuvo bien. No, y aparte la fiesta de ahí estábamos. Sí, estuvo buena la fiesta. Que ahí fue donde lo buleamos, pero bueno. Ray Park, nomás para que vean estos personajes, qué calibre tiene. Buleando Hollywood desde el año 2000. Buleando Hollywood desde el 2000, estamos con todos. Y a ver, ¿qué más nos puedes platicar? Pues, no, ¿cómo? No venimos al chisme, venimos a platicar, no sé. Medio he escuchado lo que han estado platicando las demás personas, entonces no sé, ¿quieres que hablemos de alguna película reciente o que vaya a salir? Tipo John Wick 2, la semana que entra. Que John Wick son todos. Aquí okay. Neto estaba viendo si nos podía conseguir boletos para ir a la premiere de John Wick, pero todavía no nos está consigue. Está en proceso, esperemos que Se consolide y... Esperemos participar en la premiere, si no, pues bueno, iremos como todos los mortales a ir a ver. ¿Ya fuiste a ver Lego Batman? No he tenido chance, pero creo que todo mundo que la ha visto, que conozco, pura crítica favorable. Tienes que irla a ver. ¿Tú ya? Sí, la fui a ver el viernes. Gracias por la invitación, pero ahora sí. Ya estabas aquí en los lados. Sí, es cierto. Tú saliste antes. Perdón, mi intento de reproche fue abatido completo. Oye, y entonces este proyecto de The Fellowship of the Wings, ¿qué onda? Pues, como te decía, es un podcast que queremos que esté orientado a toda la gente de todas las edades, todos los niveles geek nerd. Y más que nada creo la intención es que sea algo, una plática aterrizada real, no algo que se escuche comprado por estudios o que se escuche que está nada más buscando hacerle la barba a alguien sobre el tema que tengamos esta semana, que puede ser alguna serie, algún anime, alguna película, algún juego, series de juegos. Tendremos especiales por ahí perdidos de cosas clásicas en todos estos rubros. Y pues bueno, estamos próximos al estreno, lanzamiento ya del podcast, que esperando y confiando en que la audiencia responda, evolucione algo más y esto crezca y realmente se vuelva una fellowship, no solo de los que estamos hablando detrás de los micrófonos, sino los que nos escuchan. Entonces, eso es todo. Pues estaremos dando seguimiento a ese gran proyecto. Gracias. Espero, y sí, claro, espero que nos escuchen, nos sigan. Y claro, lo que más importa en un principio es esa retro que puedan tener con nosotros, qué les gustaría escuchar, qué no les gusta, quién habla mal, quién no se le entiende, etcétera. ¿Quién mejor se dedique a otras cosas? Sí, o sea, quién mejor, pues, no, ni la hora. Que no, ni la hora puedo dar. Bueno, pues ya estamos en los últimos minutos del programa, de hecho ya estamos preparando la salida. Llegamos un poco tarde al inicio del programa, capitán. Entonces ahí mordimos 30 minutos. Porque alguien se tardó mucho en el desayuno. No, sí. Vamos a decir nombres. Pero bueno, estuvimos transmitiendo 1 hora 35 minutos aproximadamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Yihad. Esto ha sido Mecha Garrison. Gracias a nuestros patrocinadores de la locación el día de hoy. Wampus se nos escapó. No pudimos platicar con él, pero no te escapas, muchacho. Pronto te estaremos en Oaxaca para la siguiente. Exacto, vamos a hacer un Mecha Garrison desde Oaxaca. Rulas, gracias, Capitán Boyo, gracias, Neto. Gracias. Yo soy Yihad, esto es Mecha Garrison. Y pues nos estamos escuchando el próximo domingo de 12 a 2. Muchas gracias, esto es Radio Raccoon y sigan con nuestra programación.